Buenas tardes, hermanos, una vez más. Le damos gracias a Dios una vez más por la oportunidad de compartir con ustedes su palabra y poder traer lo que y poder exponer, perdón, lo que Dios está haciendo en el país de Zambia. Y al final, otra vez, hermanos, vamos a estar al final ahí, si usted quiere platicar, hacernos alguna pregunta acerca del ministerio, ¿verdad? Y del país en general, de la vida. A veces es difícil aquí desde el púlpito hacer, ¿verdad? Todo o decir todo, pues lo usamos pues para predicar la palabra, pero al final, si ustedes tienen alguna pregunta, ahí estamos con todo gusto, ¿verdad? Como veían, como les decíamos en la mañana, este año el Señor nos ha permitido cumplir nuestro primer aniversario como iglesia y poder ver más gente venir a los pies de Cristo. En la mañana, si recuerdan que cuando hablábamos acerca de un compromiso con la palabra de Dios, les compartí acerca de una teología correcta de evangelismo. Y algo que hemos visto mucho en iglesias, en algunas iglesias y misioneros hoy en día saliendo al campo, que solamente están preocupados por los números, ¿verdad? Los reportes misioneros se enfocan mucho en los números y muchas veces se busca los números para poder pues llamar la atención. Y a veces es una tentación siempre para algún misionero, para algún pastor, porque los números se ven muy bonitos, pero los números no dicen mucho, ¿verdad? Además, en Zambia, como les habíamos dicho, es un país cristiano, entre comillas. Todo el mundo se cree cristiano, todo el mundo dice ser cristiano. Si usted nos manda 50,000 pesos, ¿no? Yo le vamos a juntar una multitud de 1,000 personas o más. Nomás le vamos a dar de comer a todos y van a venir y van a escuchar y va a haber una campaña bien grande y vamos a reportar que 1,000 personas asistieron. Pero no tiene ningún impacto en la eternidad, sino simplemente es para mostrarse, para mostrar lo que aparentar algo que realmente no es. ¿Y cuántas veces así pasa en el cristianismo? ¿Cuántas veces estamos dirigidos hacia ese pensamiento, verdad? Y estamos tan preocupados por cómo nos vemos, cómo se ve el ministerio, cómo se ve mi vida. Y estamos tan preocupados, ¿qué piensan los demás de nosotros? Y se ve a diferentes niveles, en el pastorado, en el campo misionero, en nuestra vida personal. Hay gente que no es creyente, que está en la iglesia solamente para dar una apariencia, y todo el mundo le llama hermano cuando no es. Y muchas veces damos esa apariencia, hermanos, y no está ahí. ¿Por qué digo todo eso? Todo eso para llevarlos a encaminarlos a la palabra de Dios. Si tienen su Biblia, ábrala conmigo en Mateo capítulo 6, el libro de Mateo capítulo 6. El libro de Mateo, el Evangelio según Mateo, el capítulo 6. Por cuestión de contexto, hermano, me gustaría leer los primeros 18 versículos. Sin embargo, solamente voy a realmente a tocar todo el contexto y nos vamos a enfocar más en el primer versículo solamente, pero por fidelidad al contexto, vamos a leer los versículos 1 al 18 y lo vamos a leer, ¿qué le parece si alternadamente? Para que todos participemos y estemos involucrados en la lectura. Ahí en su lugar puede leerlo conmigo. Yo voy a leer el 1 y este es el 2. Y así en el 18 lo vamos a leer juntos. Dice así la palabra de Dios: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Mas tú cuando des limosna, no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Para que Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y orando, no seis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en secreto, te recompensará en público. Vamos a orar más. Padre que estás en el cielo, te damos gracias, porque eres bueno y tu misericordia es grande, Señor. Tu misericordia ciertamente es grande para con cada uno de nosotros, para conmigo, Señor, que siendo indignos, tú nos permites abrir tu palabra, Padre. Siendo en algún momento extraños a ti, tú nos reconciliaste a través del sacrificio de Cristo y a través de la obra que hiciste, Señor, y a través de tu plan perfecto y eterno antes de los principios de los siglos. Y Señor, porque tú eres grande y porque tú eres misericordioso, podemos acercarnos, Señor, confiadamente, sabiendo que encontraremos gracia. Y Señor, en esta tarde necesitamos gracia. Una gracia santificadora, una gracia que nos ilumine, Señor, y el trabajo del Espíritu Santo que haga la obra en nuestras mentes, que nuestras mentes sean, Señor, iluminadas con el poder del Espíritu. Señor, que nuestras mentes sean iluminadas por el conocimiento de la palabra, Señor, que nuestras mentes sean transformadas con lo que tú tienes, Señor, y que a través de eso nuestro corazón también sea cambiado por aquella palabra que aprendemos, Señor. Padre, que nuestro corazón, nuestra mente, nuestra atención, nuestros sentidos y todo esté dispuesto, Señor, a tu palabra y que tú guíes cada pensamiento, Señor, cautivo a Jesucristo. Te ruego que me des las palabras, Señor, para compartir con mis hermanos, Padre, y que me uses, Señor, de acuerdo a tu gloria. Y, Señor, que mis hermanos puedan y podamos todos juntos recibir esta palabra, Señor, que tú nos das en esta noche, para que tu nombre sea exaltado en tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. El cristianismo no es un show. Cristianismo no es un show. De eso me gustaría hablar en esta tarde. El cristianismo no es un show. ¿Okay? No es algo que usted pone para que todos lo vean. No es algo que usted pone para que todos piensen, ¡ay, qué bonito! No es una apariencia que usted da. Usted no es un actor. El cristianismo no es un show. Si tú lo tienes, si tú tienes, demuéstralo. Esta es una de las expresiones más comunes que escuchamos hoy en día. Si tienes un buen cuerpo, no lo escondas bajo ese atuendo modesto, ¿verdad? Enséñalo a todo el mundo para que todo el mundo lo vea. Si tú tienes una mente brillante, no la escondas. Que todo el mundo sepa, no seas humilde, que todo el mundo sepa que eres un genio. Si tú tienes dinero, ¿verdad? Muéstralo. Nos decía un hermano, bueno, no sé, no creo que hermano, pero hace muchos años me decía, aquí hay lana. Y me enseñaba todas sus cadenas de oro. Y parece que esa es la norma. Muestra que tiene. Y probablemente muchas veces no vemos el problema con estas nociones porque estamos tan acostumbrados que si lo tenemos, lo debemos mostrar. Que si se nos ha dado, hay que usarlo para enseñarlo. Y por alguna razón extraña, se ha trasladado esto al cristianismo. Y no solo se ha trasladado esto al cristianismo, pero se ha hecho una expresión válida en el ámbito espiritual. Y creemos que si es algo, que si lo tenemos, lo debemos mostrar. Y se ha traspasado al ámbito espiritual. Y es muy común escuchar cristianos que están muy orgullosos acerca de cuánto dan, de cuánto participan, de cuántas horas pasan en la iglesia, en cuántos ministerios se involucran, y cuánto oran, cuánto dan, cuánto ayunan, cuánto sirven. ¿Y cuán espirituales son? ¿O cuán maduros son? Y pareciera que esa expresión cobra mucho significado hoy en día en el cristianismo. Y aquí vemos a Jesús confrontando un grupo de gente que a los ojos de las personas comunes y corrientes eran lo máximo, eran aquello a lo cual todos querían llegar espiritualmente hablando. Y esta gente se dedicaba a vivir una justicia externa, una justicia que solo se mostraba en la manera en que actuaban. Tanto es así, que este pasaje es tan importante, mira, porque este pasaje, solo me voy a enfocar en el versículo 1, no tendríamos tiempo para los 18 versículos, pero solo para que sepa el contexto. Aquí menciona, dice, cuando des limosna, y luego dice, cuando ores, cuando ayunes. Esos tres eran los tres pilares de la santificación o de los ritos o de las buenas obras que hacía un judío. La oración, el ayuno y las limosnas. Cuando los fariseos iban a dar limosnas, dice la Biblia, tocaban trompeta. Probablemente no literalmente, o probablemente no lo sé, pero el punto es que llamaban la atención al dar limosna para que vieran cuánto daban. Cuando ellos oraban, se daban vanas repeticiones y oraban y oraban y oraban. ¿Ha entrado usted a una iglesia así de esas que se la pasan orando? ¿Verdad? En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y repiten lo mismo como 10,000 veces, ¿verdad? O el predicador dice lo mismo. Echamos fuera todo demonio, atamos cada, quién sabe qué, y atamos al diablo en esta mañana. Cada domingo atan al diablo, por cierto, ¿eh? Pues han de estar las cadenas muy frágiles porque se desata luego cuando salen, ¿verdad? Y cada domingo lo atan. Por cierto, y eso es como pensar como si el diablo fuera omnipresente, no es omnipresente. ¿Cuál es la posibilidad de que el diablo esté en esa mañana en tu iglesia, ¿verdad? Y que realmente lo puedas atar? Bueno, todo eso fuera. Muchas veces hay tantas repeticiones y así lo hacían los fariseos. Cuando venían al ayuno. Esto ya era el extremo. Tanto hacían para mostrar que ayunaban. Se maquillaban. Y cuando le preguntan, oye, ¿por qué te ves cansado? No, es que estoy ayunando para el Señor y no he comido en varios días, ¿verdad? Y tengo hambre. Te ves delgado. Ah, sí, es que estoy ayunando para el Señor. Tanto así, hermanos. Se sacrificaban y se pintaban y no comían para demostrar que estaban ayunando. Y es un cristianismo de show. Y Jesús está a punto de atacar eso. Ahora, imagínense, recuerde este sermón. Es mi porción favorita de las escrituras. Porque lo estoy predicando porque esto es lo que estamos predicando en la iglesia en Mindolo. Estoy predicando unas series del Sermón del Monte, Mateo 5 al 7. Y dice el plan desde el principio, cada sermón y todo, y los muchachos que dejamos allá lo van a seguir predicando mientras estamos acá. Pero cuando prediqué esto, man, fue para mí un impacto muy grande. Y para mis hermanos también allá. Porque este sermón tiene todo lo que habla este sermón es la justicia interna, la justicia en el corazón, contra la justicia externa. Habla de la justicia de los ciudadanos del reino. ¿Cómo son los ciudadanos del reino? Primero nos ha dicho cómo van a vivir, pobres en espíritu, ¿verdad? Los que son perseguidos son así y así y así. Y este pasaje habla acerca de la justicia de un ciudadano del reino. Y ninguno puede llegar a ese estándar tan perfecto. Mateo 5, el último versículo, 48, dice, sed pues vosotros perfectos. Y nadie puede llegar a ese estándar, por eso necesitamos a Cristo. Y hermanos, estos hermanos, estas personas están escuchando este sermón. Y Jesús dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. Y luego dice en el versículo 2, cuando des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas. Jesús, les estás aventando pedradas a los líderes de la ley. ¿Quién se cree este joven? Jesús era más joven que yo cuando comenzó su ministerio. ¿Quién se cree este joven? Para venir a insultar a aquellos que son la autoridad. Imagínense cómo se sienten los fariseos. Y Jesús va a presentar una justicia totalmente diferente a la que se ha estado enseñando. Una justicia que solo se vive por show. Una justicia que solo se vive para demostrar y aparentar a lo que realmente no es verdad. Y Jesús les dice, no hagan de esta manera. Que no hagan las cosas para ser vistas por los hombres. Y va a mencionar algunas cosas que los hombres, que la gente hace, ¿verdad? Ya mencionamos la oración, la limosna, el ayuno, va a mencionar esas cosas. Pero lo dice principalmente porque los fariseos estaban escuchando ahí y eran aquellos que probablemente con los que Jesús estaba diciendo esas cosas. De hecho, hermanos, algo que me llama la atención, y antes de que les dé la gran idea del pasaje, algo que me llama la atención en el cristianismo de hoy en día, en las iglesias, es que, ¿se acuerdan? En la mañana le decía, imagínense que entra un cholito, ¿verdad? Un cholo, ¿verdad? Aquí no sé si le digan así también, pero con bastantes tatuajes y su colita acá, le hace así, ¿verdad? Y en Monterrey se pelan y luego se dejan largas las patillas y se echan gel y se las pegan aquí todas, ¿verdad? Y luego, ¿verdad? Y entra con tatuajes y así, y caminando así, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros buscaríamos servirle y sentarnos al lado de él para abrir la Biblia con él? O inmediatamente miraríamos, ¿verdad? Hermanos, porque estamos tan acostumbrados a que desde el púlpito, no, yo sé que no este púlpito, yo conozco a Iván desde hace muchos años, pero muchas iglesias, hermanos, desde los púlpitos, solamente se llama a arrepentir a aquellos borrachos, a los drogadictos, a las mujeres, ¿verdad?, que son promiscuas, a aquellos que no se visten como el pastor cree que se deben vestir, a aquellos que escuchan tal música, a aquellos que hacen esto y a aquellos que hacen otro, ¿verdad?, aquellos que no se peinan, como les dije, Benito Juárez, ¿verdad?, y siempre escuchamos lo mismo, pasen a arrepentir acá. Pero ¿cuántas veces escuchamos como Jesús que se arrepientan los hipócritas? ¿Cuántas veces llamamos a arrepentir a aquellos que quieren poner sus estándares personales sobre la vida de otros? Aquellos para, y no es malo que tú tengas convicciones y tú dices, para mí, yo creo que es malo escuchar cierta música, o yo creo que es malo ir a tal lugar, y después queremos imponer esos estándares sobre otros y juzgarlos bajo nuestras creencias y estándares. ¿Y cuántas veces llamamos a arrepentirse a aquellos hipócritas que son un cristianismo de show? Hermanos, bueno tener convicciones y vivir por ellas, pero es entre tú y Dios. Hermanos, Jesús nos quiere enseñar algo aquí. Y esto es lo que Jesús nos quiere enseñar. La justicia sincera se hace para Dios, no para los hombres. Si le pudiera resumir el sermón en una frase, ahí está. Ya me podría bajar ahorita. La justicia verdadera y sincera se hace para Dios y no para los hombres. Y eso es lo que el texto nos quiere enseñar. Mire, vaya conmigo otra vez a Mateo capítulo 6. Versículo 1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Y vamos a hablar unas cositas aquí en el texto. Y la primera cosa que quiero que vean aquí, número 1, es que debemos de ser justos. Debemos de ser piadosos. Esa es la primera cosa. Dice ahí, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. La primera cosa que Jesús dice es que sí debemos ser piadosos, sí debemos hacer justicia. ¿Por qué? Porque podría dar la impresión que Jesús está diciendo, no hagas justicia. No hagas las cosas justas. Pero no es lo que Jesús está diciendo. No es la práctica de la justicia y de lo justo lo que Jesús está condenando. Lo que Jesús condena aquí es hacerlo para ser visto delante de los hombres. De hecho, Dios quiere que seamos justos. Dios quiere que seamos piadosos. Y este pasaje no significa que usted no deba hacer cosas buenas. Al contrario, debemos hacer cosas buenas. Pero debemos hacerlo con el motivo correcto. Y es imposible, hermano, hacer cada cosa bien y siempre bien y nunca ser visto por los hombres. Cuando Jesús dice, no hagas tu justicia para ser visto por los hombres, no significa que usted no va a ser justo porque todo lo que hago bien a veces me ve la gente, entonces pues me voy a portar mal, ¿verdad? No, no es lo que Jesús está diciendo. Jesús está diciendo que debes de ser piadoso y la gente debe de ver tu piedad. Jesús dice, ustedes deben ser como luz al mundo. Pero no, la motivación es lo que cambia todo. Otra vez, el sermón del monte tiene que ver con el corazón. Lo que cambia la justicia de uno es el corazón. Y usted sabe, hermanos, cuando ve a alguien actuar piadosamente, usted sabe, por lo general, cuando ese hombre es piadoso de corazón, o esa mujer es piadosa de corazón. Y muchas veces no la solemos, ¿verdad? Cuando no lo hace de corazón. No es que Jesús no está condenando el hacer cosas buenas delante de los hombres. No, Jesús está condenando el hacerlas para ser vistos por los hombres, para agradar a los hombres y no necesariamente a nuestro Dios. Y hermanos, algunos creen erróneamente, de acuerdo a este pasaje, que pues están libres para pecar mientras no sean hipócritas. Mucha gente dice, yo no soy hipócrita, yo, ¿verdad? ¿Verdad? Yo como quiera, yo lo hago y no me ando escondiendo. Yo no soy hipócrita, ese es el peor pecado. Dice, yo voy a pecar, si voy a pecar no voy a andarme escondiendo, ¿verdad? O cuántas veces hay gente que tiene una lengua bien larga, ¿verdad? Que si tuviera que desenrollarla en el altar no cabría aquí, ¿verdad? Y a veces dice, yo digo las cosas de frente. Yo no le digo a sus espaldas, le lo digo de frente. Como si eso te hiciera más piadoso, ¿verdad? Dice, yo no tengo pelos en la lengua para decir, ¿verdad? Como decimos comúnmente. Como si eso nos hiciera más piadosos, porque no estamos siendo hipócritas. Entonces tenemos libertad para pecar y para ofender al hermano. Al cabo no se lo dije en la espalda, se lo dije de frente. ¿Sí me sigue? Jesús no está diciendo que no debamos hacer actos de justicia. No, lo que está condenando es no hacerlo delante de los hombres, pero no es una licencia para pecar. No es una licencia para pecar y hacer lo que queramos mientras no seamos hipócritas. O la gente dice, ¿verdad? Pues yo sé que no soy perfecto, pero por lo menos no soy hipócrita. ¿Verdad? Y parece que esa frase ya nos excusa de hacer lo que queramos. Con tal de que no seamos hipócritas, que lo hagamos abiertamente. ¿Verdad? Bueno, no existe eso de que no haya alguien que no sea hipócrita. Todo momento cualquiera de nosotros cae en ese pecado. Ese pecado de hacer cosas en secreto. O de hacer cosas con una intención diferente. O decir cosas con una intención diferente. Manipular. No hay nadie que se escape de eso. Y a mí me da curiosidad. A veces cuando, así que andamos viajando mucho, y a veces nos quedamos en algún hogar, o a veces visitamos algún hogar, o a veces comemos con alguna familia, ¿verdad? Y los hermanos, pues aman mucho a Dios y quieren a veces quedar bien y ¿verdad? Y el niño anda de la tos y de la tos. Es que está cansado. No, yo no me voy a pensar mal de un hermano, porque yo sé que su hijo es pecador. O sea, y no es que siempre lo hagan los hermanos, ¿verdad? Pero de repente pasa. O que va, o que de repente como que hay un pleito entre el matrimonio ahí, ¿verdad? Y como que se suaviza un poco, y yo no me voy a pensar mal de los hermanos. ¿A poco cree que cada matrimonio es perfecto, ¿okay? O que uno tiene un matrimonio perfecto, ¿no? No, si conociera a mi esposa. No es cierto. No, ya porque luego no voy a cenar. No, no es cierto. No, es simplemente que muchas veces somos así, ¿verdad? Y queremos aparentar algo. Y Jesús no está condenando que hagamos las cosas delante de los hombres, sino que las hagamos para ser vistos por ellos y para agradar a la gente. Y mira, esta gente a la que Jesús le está atacando, a los fariseos, esta gente está practicando justicia. Esta gente está haciendo cosas buenas. Nadie niega la bondad de dar limosna. Es bueno dar para la obra de Dios, ayudar a la gente, ¿no? Es bueno orar, como lo vemos desde el versículo 5. Y es bueno ayunar, como lo vemos en el versículo 16. Los fariseos estaban haciendo cosas justas, actos de justicia. Pero ¿cuál era el problema? El problema no era lo que hacían, sino la motivación con la que hacían. No lo estaban haciendo para Dios. Y muchas veces creemos que cualquiera que hace justicia o cosas justas es porque lo hace para Dios. Y no es así. Muchas veces hay motivaciones incorrectas. Y como le decía en la mañana, a veces hay gente en las iglesias que son incrédulos, que hacen las cosas por show, para recibir algún favor de Dios, o para ganarse algún favor en la iglesia, o para aparentar algo que no es. Y algún día llegarán delante de Dios y le dirán: Señor, Señor, no profeticé en tu nombre, no hice esto en la iglesia, no di a la iglesia, no serví en tal ministerio. Y Jesús les dirá: Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. A ver, espérame, pero si estaban haciendo actos de justicia, ¿cómo les dice hacedores de maldad? Porque su corazón estaba lejos de Dios. Jesús no condena el hacer justicia aquí, el hacer actos de justicia, sino nuestro corazón. Vamos, tenemos que tener mucho cuidado. Y así es con estos fariseos. Si ellos tuvieran dos audiencias, Dios y los hombres, siempre escogerían agradar a esta audiencia, a los hombres. Y muchas veces se nos presenta esa misma oportunidad. ¿A cuál audiencia vas a agradar? ¿Para qué audiencia vas a hacer las cosas? Es como allá en Zambia, ¿verdad? Tenemos muchos predicadores falsos, ¿no? Y aparentan piedad. Hay muchos que hablan muy bonito, ¿no? Y viven engañando a la gente. Y gente trayendo dinero todo el tiempo para recibir liberación de algo. A veces a mí me dicen: Pastor, pastor, libéreme de mi pobreza. Decláreme liberación de la pobreza. No me la puedo declarar a mí, te la declaré, tía. ¿Verdad? O decláreme que liberación de mis demonios de borrachera, ¿verdad? O mis demonios, todo es demonio, nadie dice: Necesito liberación de mis pecados a través de la sangre de Cristo. Todos, ¿verdad? Son mis demonios. Y hacen ataduras y declaran y declaraciones y esto y el otro. Y ahora en Facebook es muy común, ¿verdad? Que te ponen una foto y dice: Si crees esto, comparte la foto. Declaro en este día prosperidad. Declaro en este día que me va a ir bien. Declaro que mi negocio va a prosperar. Si lo pegas, te va a pasar. Como si fuera arte de magia, ¿verdad? Y en el país de Zambia se repite mucho la frase: en el nombre de Jesús. Todo lo que dicen, dicen en el nombre de Jesús. En el poderoso nombre de Jesús. Y lo usan como una fórmula mágica. Con que hayan dicho en el nombre de Jesús, ya va a pasar. Con que digan en el nombre de Jesús, ya les va a caer dinero. O ya van a ser sanos, ¿verdad? Y hermanos, a veces se hacen las cosas simplemente por show o externamente. Y de verdad, hermanos, estoy cansado a veces de ver predicadores falsos. Hermano, y lo voy a yo soy misionero, a lo mejor me voy a echar la soga al cuello ahorita, ¿verdad? Pero a veces incluso en el movimiento misionero hay mucha hipocresía. Y tenemos que tener cuidado cuando vamos a apoyar misioneros. Cuando vamos a mandar para la obra en el campo misionero. Porque cuántos misioneros no dan cuentas. No hacen las cosas por la gloria de Dios. He conocido misioneros que no terminaron la escuela. ¿Y pues qué hago? Pues al cabo amo mucho a Dios, me voy al campo. Pero la Biblia es bien clara que tiene que haber cualidades. Primera de Timoteo 3, Tito 1, el ministro debe estar calificado. Y cuando los escuchas predicar y dices, Dios ten misericordia de tu pueblo. Y vamos, ¿cuántas veces? A ver, sí, en la mañana le comentaba de misionero que, a ver, 630 almas y meta de 50 en asistentes. Y todo es números, hermano. Reportan números tras números tras números. Hay un misionero que se va a ir a China, ya lleva 2 años yéndose a China y no se ha ido. Y ya estuvo 2 años allá. Y estuvo cuando estaba lo de la influenza. Y él quería pues aparentar mucha espiritualidad. Y su hijo estaba muy enfermo, su esposa muy enferma. Y tenían que regresar a México. No tenían ya sostén porque él se fue con 80% diciendo que yo tengo fe en Dios, que me va a proveer allá, ¿verdad? Y cualquier misionero sabe que el 80 se convierte en el 50 muy pronto, porque las iglesias se les olvida. Y al final el gobierno mexicano ofreció vuelos gratis a México. Y él dijo, es el diablo tentándonos a dejar el campo. Y yo, ¿cómo puedes saber que es el diablo? Hermanos, porque a veces tenemos un cristianismo nada más así, superficial, externo. Jesús no está condenando aquí que hagamos justicia. Dice, guardaos y hacer vuestra justicia, pero delante de los hombres para ser vistos de ellos. Jesús demanda que seas justo. Jesús quiere que seas santo. Jesús quiere que hagas obras buenas. Jesús quiere que le sirvas. Jesús quiere que le ames. Jesús quiere que sirvas a otros. Jesús quiere que sirvas en la iglesia. Jesús quiere que vayas en la obra misionera. Jesús quiere que apoyes la obra. Jesús quiere que prediques la palabra. Jesús quiere que leas tu Biblia. Jesús quiere que ores. Pero Jesús quiere que lo hagas de corazón. Que vivas una justicia sincera. No condena al hacer justicia, pero el motivo. La segunda cosa que vemos aquí en el pasaje. La primera palabra es muy importante, versículo 1. Guardaos. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. Y todo el pasaje del 1 al 18 es exactamente eso. La misma advertencia. Y la segunda cosa que vemos aquí es, debemos tener cuidado de los motivos, de las motivaciones por las cuales hacemos las cosas. Debemos cuidar nuestras motivaciones. Debemos cuidar nuestras motivaciones. ¿Se acuerda que le resumí el sermón en una frase? La justicia sincera se hace para Dios y no para los hombres. Y aquí Jesús está diciendo, cuidaos, guardaos de hacer vuestra justicia para ser vistos por los hombres. Cuide las motivaciones por las que hace las cosas. Y este versículo tiene, y este pasaje es toda una advertencia que Jesús nos da. Jesús nos da esta advertencia y para que nosotros tengamos cuidado. Recuerde que Jesús ya había hablado de asuntos como el adulterio, el asesinato, y dice, ¿oísteis que fue dicho? No cometerás adulterio, no asesinarás. Y es verdad. Qué bueno. Pero yo os digo, y lo lleva al corazón, porque los fariseos no asesinaban. Eran justos delante de la gente, no asesinaban, pero no amaban a la gente. Se aprovechaban de la gente. Eran los más ricos los fariseos. Se aprovechaban de la gente, no amaban a la gente. Y Jesús lo lleva al corazón y les dice, sepulcros blanqueados. ¿Por qué cree que le dice sepulcros blanqueados? ¿Se ha visto en las noticias cuando verdad el ejército pues acribilla a algún narcotraficante, sobre todo muy famoso. Cuando uno de los del cartel de Sinaloa cayó, hicieron un cofre, ¿cómo se llama? Un ataúd. Y el ataúd costó $370,000, algo así. Estaba bañado en oro. Y muy bonito. Y en el cementerio le hicieron como una cúpula muy bonita y todo, y casi una mansión ahí, donde lo enterraron. Y bien bonito se veía por fuera. Pero si abres el ataúd después de 10 días que murió, ¿qué vas a encontrar? No vas a encontrar nada bonito adentro. Y eso es lo que Jesús está básicamente diciendo. Por fuera son como sepulcros, bien adornados, bien bonitos, pero cuando lo abres están llenos ¿de qué? Dijo. De huesos secos, ¿verdad? De inmundicia. Y así estamos. Imagínense que abrieran nuestro corazón. Tendrían que ponerse unas pizzas, ¿verdad? Muchas veces. ¿Por qué? Porque Jesús da una advertencia. Dice, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Y está aquí también en el Sermón del Monte. Porque muchas veces hay gente, ¿verdad?, que no practica adulterio. Pero en su mente, en su vida privada. Hace poco estaba predicando a los jóvenes de nuestra iglesia y estaba yo leyendo estadísticas y decía, no sé qué tan cierto sea, pero decía que el 60% de los jóvenes, incluso en las iglesias, llámese cristiano o no, pero en las iglesias, están sumergidos en la pornografía de una manera regular. Y el 30% o 40%, del 30 al 40% de los adultos. Del 30% de los adultos, hombres. Y claro, también aplica a las mujeres muchas veces. Hermanos, pero somos a veces como los fariseos. No practicamos el asesinato, pero ¿cuántas veces ofendemos a los hermanos? ¿Sí me sigue? Sí está conmigo, ¿verdad? Y Jesús está llevando eso al corazón. Está llevando al corazón. Es decir, no practiques tu justicia. Guardaos de hacer vuestra justicia para ser vistos por los hombres. ¿Qué está en tu corazón? Y guardarse, es la palabra en el griego, dice básicamente tener cuidado. Tener cuidado. Y significa que uno debe continuamente estar vigilando, ser un vigilante del peligro constante y presente de los cristianos siempre de practicar la justicia para ser vistos por los hombres. Y esa palabra básicamente es como estar vigilando siempre en guardia para que ese enemigo de la justicia falsa no nos agarre por sorpresa. Por eso Jesús dice guardaos, porque la justicia verdadera requiere no solamente que hagamos las cosas correctas, pero que las hagamos por las razones correctas y con las motivaciones correctas. La justicia verdadera no solo es hacer lo correcto, pero hacerlo con la motivación correcta para la gloria de Dios. Y se lo ato, le menciono otra vez lo que decía en la mañana, porque hablábamos acerca de un gran compromiso con la gran comisión, pero al final, ¿cuál es lo más importante? Para la gloria de Dios. Que nuestra justicia, nuestro amor por la obra, por la gran comisión, por nuestro Dios, por la justicia, sea de corazón y para la gloria de Dios. ¿Se acuerda una vez el apóstol Pedro? Había estado disfrutando compañerismo y algunas hay comidas, compartiendo comida con los gentiles, creyentes gentiles ahí en Antioquía, ¿verdad? Y tenía un buen tiempo ahí Pedro compartiendo con los hermanos, comiendo, y muy probablemente estaban comiendo cerdo, ¿verdad? Porque era lo que los gentiles comían y algunas comidas prohibidas por los judíos en ese tiempo. Y Pedro fue el que se le dio la revelación del lienzo que bajó del cielo y que Jesús le dijo, mata y come, ¿verdad? Y Pedro está disfrutando ahí con los gentiles cristianos y todo. Y llega un grupo de judíos con un, ¿verdad?, con carácter fuerte y bien aferrados a la ley todavía, que profesaban ser cristianos y llegan a Antioquía y eran judaizantes, dice ahí en el pasaje. Y entonces Pedro deja de juntarse con los creyentes gentiles para agradar aquellos judaizantes. Entonces Pablo llega y le confronta. Y dice, eso es hipocresía. El problema no era que los judíos hayan venido al pueblo ahí a ver a Pedro comiendo con los gentiles. El problema era algo más profundo. Y el motivo por el cual Pedro estaba con los creyentes gentiles y por el cual se había apartado de ellos. ¿Por qué? Pedro le faltó integridad en ese momento. Y hacía las cosas para agradar a otros. Y él estaba haciendo las cosas correctas al estar con ellos, pero lo hizo por conveniencia y a veces, y probablemente por un deseo de atención, en lugar de con un motivo correcto de honrar y adorar a Dios. Y entonces Pablo lo confronta. Y la venida de los judaizantes, estos judaizantes, expuso el corazón de Pedro. ¿Y cuántas veces Dios usa algunas cosas, usa algunas situaciones, usa algunas pruebas para mostrar lo que hay en nuestro corazón y que realmente muchas veces hemos sido hipócritas? ¿Cuántas veces, hermanos, vivimos para agradar a otros? Y ¿verdad? Y viene uno bajando del carro, ¿verdad? Viene ya peleándose y todo, y va llegando a la iglesia peleándose y todo, y con los niños enojado, y viene gritando y echando rayos en el carro, ¿verdad? Y entonces llega, se baja el carro, abre la puerta de la iglesia, y hasta parece que le cayó una lluvia de cristiandad, ¿verdad? De la puerta. Buenos días, pastor. ¿Verdad? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? No, qué bendición estar aquí hoy, ¿verdad? Y viene la esposa, ¿verdad? Trae todo, ¿verdad? Bien santa, ¿verdad? Y entonces, buenos días, pastor. Hermana, ¿cómo está? Bien, bien, ¿no? Los niños se han portado muy bien, ¿verdad? No, el Señor ha bendecido mi matrimonio. ¿Y cuántas veces, ¿verdad? Hermana, usted tiene un pastor que ama a Dios. Él no le va a sorprender cuando usted le diga, hermano, la verdad es que tuvimos una discusión esta mañana. Al contrario, le va a aconsejar y va a orar por usted, ¿no? O salimos de la iglesia, ¿verdad? Bien bendecidos, y ya vamos en el carro, y ya nos vamos peleando, ¿verdad? Y los niños gritando, prende el radio, ma, prende el radio, o pásame el iPad, o no sé, o cualquier otra cosa que dicen los niños hoy, o usted, ¿dónde está el otro niño? Nomás vinieron dos, ¿verdad? No, aquí tenemos otros tres, no te preocupes. Y ya va uno peleando, y muchas veces vivimos una justicia externa. Y no digo, hermano, que eso, o sea, todo nos pasa, hermano, pero debemos arrepentirnos. Mire, ¿por qué es tan importante que usted haga las cosas para Dios y no para otros? Porque nunca, nunca puede agradar a la gente completamente, nunca. No se va a poder. ¿Por qué queremos vivir para agradar a otros? ¿Por qué queremos vivir una justicia externa cuando es imposible mantenerla? Es imposible que usted todos los días de su vida mantenga una vida recta de hipocresía delante de los hombres. Es imposible. Nunca se puede agradar a todo mundo. Y a veces, aun cuando haga las cosas bien, aún así va a haber gente que va a criticar. No se puede, hermano. Vivamos una justicia para Dios. La justicia sincera se vive para Dios, no para los hombres. Y no significa que uno pueda andar todo orgulloso, ¿verdad? De que vive a veces mundanamente. No, yo no tengo que agradar a nadie, así es que yo vivo como quiero, ¿verdad? Y a veces gente dice, ay, pues yo lo digo directo, no se lo digo a sus espaldas, ¿verdad? Como si criticar, insultar y hacerlo en la cara estuviera bien. Hermanos, esto es importante, hermano. Es importante. Jesús quiere nuestro corazón. Nuestro corazón tan pecaminoso a veces está tan predispuesto a siempre hacer un nombre para uno mismo, hacer una reputación para uno mismo. Y muchas veces buscamos el aplauso de la gente. Y Jesús es lo que está condenando aquí. Que busquemos el aplauso de la gente. Y lo amamos, ¿verdad? Lo amamos. Vamos que nos digan qué bien tocamos el instrumento, qué bien servimos, cuán buenos somos, qué gran cristianos somos, qué, ¿verdad? Todas las cosas buenas que hacemos, lo amamos muchas veces, lamentablemente. Hermanos, la justicia sincera se vive para Dios, no para los hombres. Y miren, nosotros hemos sido hechos para ver la grandeza. Nosotros hemos sido hechos para adorar grandeza, no para ser adorados. Cuando usted se para delante de un paisaje hermoso, usted no dice, ¡ah, qué grande que soy yo! ¿Verdad? Dice, ¡qué maravilla! Porque Dios nos creó así para adorar. Pero nuestra pecaminosidad, hemos querido hacernos nosotros el centro de la adoración, y el centro de la justicia, y el centro del aplauso. Y nos queremos poner a nosotros en el pedestal. Y eso es orgullo, hermanos. Hermanos, vivamos una justicia interna. Les dije que primero debemos ser justos. Es lo que Jesús dice en este pasaje. Luego dijimos que debemos tener cuidado nuestras motivaciones. Y aquí por último, hermanos, vaya conmigo otra vez al versículo 1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. La tercera cosa es, Dios no está impresionado con su show. Dios no está impresionado con su show. Dios no está impresionado con esta hipocresía. Dice, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Ahora, simplemente a lo mejor está aquí en su mente algo, mire, ve al versículo 4. Para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará, ¿qué? En público. Y luego, mire el versículo 18. Para no mostrar a los hombres que ayunan, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará, ¿qué? En público. Hermanos, lamentablemente, aquí no se tradujo bien. Esa palabra en público no aparece en el original. De hecho, es contrario a lo que Jesús está diciendo. Jesús nos va, el versículo 1 lo contradice porque dice que no tendréis recompensa a vuestro Padre que está ¿dónde? En los cielos. Y si predicáramos que Jesús nos va a recompensar en público, entonces sería lo mismo. Yo voy y oro en secreto a mi Dios para que en público todos me reconozcan. No es exactamente, no es lo que dice el texto. Es un poquito de mala traducción ahí, lamentablemente. Pero Dios nos impresiona con nuestro show. Dios nos impresiona con nuestro show. ¿Usted cree que vivir una justicia para ser visto por los hombres no tiene consecuencias? Sí las hay, hermano. Y es algo grave. Si no nos convencemos de esto, perderemos recompensa, hermanos. Y mire, ¿se acuerda lo que dice Jesús? También en el sermón aquí. Donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. ¿Dónde está tu tesoro? Jesús dice aquí, no recibiréis vuestra recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Por lo tanto, ¿dónde va a ser tu recompensa? En los cielos. Si tú vives una justicia interna para Dios, de corazón, y amas a Dios y a la gente para agradar a Dios, tu recompensa será en los cielos. ¿Dónde está tu recompensa? ¿Dónde está tu tesoro, más bien? ¿En el reconocimiento humano o en los cielos con nuestro Dios? ¿Qué es lo que usted atesora? ¿Cuál? Es un contraste, de hecho. Todo este pasaje es un contraste entre el aplauso del hombre y la recompensa de Dios. Dice aquí, versículo 2, pues cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. Y luego, ¿qué dice ahí? De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Cuál es su recompensa? El aplauso de los hombres. Los fariseos fueron recompensados, hermanos, sí. Y usted va a ser recompensado muchas veces por su justicia, ¿verdad? De su falsa justicia. Pero va a ser una recompensa de unos segundos. Y estamos sacrificando esa recompensa inmediata por una recompensa eterna en los cielos. Y Jesús está contrastando aquí esto. Dice, perderás tu recompensa. Cada vez que hacemos algo para ser vistos por los hombres, hipócritamente, estamos perdiendo recompensa. Hermanos, y sí es verdad, llegaremos a la gloria, ¿verdad? Si usted es creyente, no le estoy diciendo que va a perder salvación, no, llegaremos a la gloria. No habla de recompensa de salvación, hermanos, llegaremos a la gloria. Pero hermanos, habrá recompensas para algunos creyentes, para muchos creyentes que le han servido. Y hermanos, no perdamos esas recompensas. Así que, ¿qué atesoramos? ¿En qué está nuestra gloria? ¿Qué es lo que atesoramos? ¿La gloria de Dios o la gloria nuestra? ¿Cuál es la justicia que nos importa? ¿La justicia del corazón o la justicia externa? Y en la mañana le hablaba de cuántas iglesias legalistas hay afuera que se visten bien bonitas, ¿verdad? Las hermanas se visten hasta allá, hasta los tobillos, pero alguna que vea que no viene más vestida a los estándares, Y la gente empieza a cabeza para criticar a las hermanas. Y entonces, ¿verdad? Como que contradice eso. Y si destapamos ese corazón, va a oler muy mal. Hermanos, ¿cuál es su recompensa? La justicia sincera se hace para Dios, no para los hombres. ¿Cuál es lo que usted ama? ¿La gloria de Dios o la gloria de usted? El reconocimiento humano es vivir para ese placer inmediato en lugar de pensar en la eternidad. Y todo este pasaje lo demuestra. Hermanos, mire, ya voy a acabar. Pero muchos de nosotros, muchos de ustedes necesitan ayuda en su matrimonio. Y probablemente alguien aquí está a punto de romper su matrimonio. Probablemente hoy tuvo un pleito muy fuerte hoy, o en esta semana. Probablemente usted dice, es que ya no la aguanto, o es que ya no lo soporto. Y probablemente usted necesita ayuda en su vida matrimonial. Probablemente necesita ayuda con sus hijos. Es que ya no sé qué hacer con él. Es que ya no sé cómo decirle las cosas. O probablemente usted ni siquiera es cristiano y se ha engañado, pero por temor a qué dirán, no decimos nada. ¿Qué va a decir el pastor si le digo que mi matrimonio está muy mal? ¿Cuándo fue la última vez que usted se abrió con un hermano y le dijo, hermano, estoy batallando con la lascivia? Yo quiero que tú ores por mí y que yo te dé cuentas a ti de mi corazón y de lo que veo en la computadora, en la televisión, en el celular. Y que tengamos esa, darnos cuentas, orar unos por otros. O hermano, estoy batallando con mi hijo. ¿Qué te parece si yo oro por los tuyos y tú oras por los míos? O nos ayudamos. O si vamos con el pastor y recibimos consejo. Porque estamos tan preocupados de vivir para la gente. Y mientras estamos sufriendo internamente. ¿Está conmigo, hermano? Sí. ¿Cuántos problemas espirituales no tenemos? Y nos hacen sufrir tanto. Pero por temor, ¿a qué dirán? Porque hacemos nuestra justicia para ser vista por los hombres. Pero déjame, les digo, de cierto te digo que ya tienes tu recompensa. Tu recompensa de reconocimiento humano. Pero a la misma vez, sufrimiento. Y estás perdiendo recompensa eterna. Por el aplauso humano. Y probablemente alguien aquí no es creyente en esta noche y crees que porque oraste una oración o creciste en la iglesia o no sé, o haces ritos cristianos o vienes aquí, ¿verdad? Ya eres cristiano. No es así. Si no hay crecimiento en tu vida, llevas 20 años en la iglesia y eres el mismo que hace 20 años. Es imposible. Una de dos, o el Espíritu se le olvidó trabajar en tu vida o realmente no está ahí. Si llevas años en la iglesia y te tienen que forzar a venir, y no has aprendido de Jesucristo, y todavía crees cosas bien raras, y no vives para Él, no has crecido en Cristo, no hay Cristo todavía en tu vida. Pero estás viviendo para ser visto por los hombres. Dale tu vida a Cristo. Hermanos, ¿qué importa qué dirán? ¿Qué importa qué dirán, hermanos? Vive tu vida para Él. No estoy diciendo que haga lo que usted quiera y viva en pecado, al cabo, que digan lo que quiera. No, sino que viva justamente para Él. Y si hay un pecado en tu vida, habla con los hermanos. Dios nos puso en un cuerpo para edificarnos mutuamente, para animarnos mutuamente al amor y a las buenas obras. Dios nos ha dado líderes para guiarnos espiritualmente. Hermanos, vivamos para nuestro Dios una justicia interna. La justicia sincera se hace de corazón, para Dios y no para los hombres. Que el Señor nos ayude a vivir para Cristo, a vivir de una manera que le agrada a Él, a vivir de una manera que es genuina. Es el pecado de todos nosotros en algún momento, todos, empezando por mí, es el pecado de todos. Pero vivamos una justicia genuina para la gloria de Dios. Gracias, hermano. Una vez más, hermanos, estamos agradecidos con el Señor cuando su palabra es expuesta. Y desde luego, hermanos, su palabra cumple muchas funciones. Muchas veces nos anima, muchas veces nos alienta, pero ¿cuántas veces nos confronta en situaciones personales? Situaciones donde el Señor conoce nuestro interior, nuestra forma de pensar, nuestra forma de ser. Hermanos, si aún la exhortación del Señor y su confrontación sigue siendo su amor, sigue siendo su cuidado fiel por nuestro bien. Y yo creo, hermanos, que esta noche el Señor nos ha animado a poder vivir, como ya escuchamos, una justicia interna, una justicia que es entre nosotros y Dios. Y también quizá nos ha animado y aliviado el sentido de saber que con nuestra naturaleza humana podemos equivocar y pudiéramos tener situaciones que arreglar. No es para relajarse a través de esa verdad, pero sí es para implorar la gracia de Dios, para poder ser transformados y poder abrirnos. Y verdaderamente, como decía nuestro hermano, ninguna persona, hermano, de los que estamos aquí presentes, empezando por mí, somos perfectos. Y el Señor aún así tiene compasión de nosotros y está dispuesto a utilizar su gracia y su bondad en nuestro bien. Vamos a hacer una oración, hermanos, antes de terminar. Quisiera pedirle que ahí en su lugar cierre sus ojos, incline su rostro y estemos orando como conclusión, como reflexión de lo que ya hemos escuchado. Y ahí en el interior, usted orando delante de Dios, quizá el Señor le haya hablado esta noche. Quizá en estas páginas Dios le mostró actividades, expresiones, hábitos que son más externos que verdaderamente con el motivo verdadero de agradar a Dios. Mientras estamos orando, hermano, sea el Señor ha mostrado esta noche cuánta preocupación existe en nuestro ser por vestir bien, por hablar bien, por hacer bien las cosas, solamente para tener una buena opinión delante de los hombres. Pero que en realidad, en lo más íntimo de nuestro ser, no ha habido un cambio de corazón. Quizá batallamos con las mismas cosas, solo que ahora sabemos cómo manejarlas, cómo no demostrarlas delante de otros. Pero Dios conoce nuestro corazón a profundidad. Y nuestra preocupación no debe ser para que los otros vean o no vean. Hermano, Dios te ve. Dios me ve. Él te conoce y Él me conoce. Y no hay nada de lo cual nos podamos ocultar. Ningún lugar es seguro para ocultarse del Todopoderoso. Pero si no hay opción, si no hay remedio, Si hay transparencia en la mirada de Dios, mejor sería humillarnos en arrepentimiento por aquellas áreas de nuestra vida que aún no hemos arreglado, que aún no hemos superado y sabemos que nos causan problemas y no son del agrado de Dios. ¿Cuáles serán esas áreas que otros no ven, pero Dios las ve? ¿Será acaso el carácter? ¿La irritación? ¿El sentimiento? ¿La molestia? ¿Será acaso algún pecado oculto? ¿Algo que se practica en secreto? ¿Serán acaso palabras hirientes? No en los hermanos de la iglesia, pero en la casa, con los que están cerca de nosotros. Bueno, si hay áreas que el Señor te está mostrando y tú conoces, ¿por qué no hay en tu lugar? Señor, ayúdame a practicar una justicia interna. Ayúdame a vigilar estas áreas y no querer justificarlas, no querer ocultarlas o maquillarlas a través de actos de supuesta bondad delante de los hombres. Mientras estamos orando, quizá habrá alguien esta noche que el Señor ha hablado de manera profunda. El cristianismo no es religión. El cristianismo no son hábitos o asistencia a la iglesia. El cristianismo es una relación con Dios. Una comunión que ha surgido por arrepentimiento de una vida pecaminosa y haber recibido a Jesucristo y el don de su gracia en el corazón. ¿Sabrá alguien esta noche que dirá, yo no he recibido ese don, yo no he recibido a Cristo, antes no me he puesto a cuentas con Él? Quizá he asistido a la iglesia, quizá he aprendido algunos hábitos, pero yo reconozco que una relación directa, una comunión directa, no estoy seguro que la tenga. Hermano, amigo, hoy es una buena oportunidad para arreglar cuentas con Dios. ¿Qué importa el qué dirán? Más bien, ¿qué importa qué dirá Él si seguimos viviendo así? Si el Señor ha hablado a tu vida en esta segunda invitación, si habría alguna persona que quizá diría, yo quiero, hermano, vivir una justicia interna, yo creo que no he recibido a Cristo, yo veo que necesito una rendición y una relación con Él, ¿te gustaría recibir al Señor esta noche? ¿Te gustaría comprender en qué consiste la comunión verdadera y la justicia interna? Si habría alguien en esta noche que antes, no habiendo tomado una decisión sincera, y hoy habrá la disponibilidad de ir a Dios en arrepentimiento por el pecado, de ir con un corazón abierto para recibir a Jesucristo y poner la vida en las manos de Él, ¿querrá usted indicarlo diciendo, hermano, yo quiero recibir a Cristo esta noche? Si hay alguien con este motivo, si hay alguien con esta intención, nadie está viendo, todos estamos orando, solo querrá indicar levantando su mano en su lugar y la baja inmediatamente, nadie más ve, pero quisiera ayudar en oración, que usted tenga seguridad de que entiende lo que el Señor desea lograr en su vida. Habrá alguien que dirá, hermano, yo quiero recibir a Cristo esta noche. Yo reconozco que no lo he hecho antes, o quizá no estoy seguro de que haya tomado una decisión correcta, sincera, que haya estructurado y haya entendido lo que es entregar mi corazón a Cristo. Pero hoy quiero asegurar que entendí y que tengo la disposición de recibir a Cristo. ¿Habrá alguien así? ¿Querrá levantar su mano en su lugar y bajarla, deseando arreglar cuentas? Amén. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Levantar su mano. ¿Habrá alguien más que dirá, hermano, yo también necesito esa seguridad, ese consejo para saber que estoy haciendo bien las cosas? Si usted ya es un creyente de tiempo, considera que tiene una comprensión correcta, pero que desde luego, a la luz de la palabra, nos damos cuenta que todavía hay mucho camino que recorrer. Quizá la invitación sea diferente y la decisión sea otra. El Señor ha hablado a su vida, ¿por qué no en esta noche, hermanos, podemos decir, Señor, dame esa justicia interna? Que mi corazón tenga mayor expectativa, respeto, deseo por ti que por cualquier cosa o persona de esta vida. Padre, te damos gracias. Pedimos que nos ayudes en nuestra debilidad. Rogamos, Señor, que al observar tu voluntad y la justicia que es interna, la justicia que es verdadera, sea para nosotros, Señor, un reto, un análisis, un deseo, el poder conformarnos a ese deseo tuyo de vivir para ti, de no hacer tal o cual cosa, no por ser vistos por los hombres, simplemente porque tu ojo está en todo lugar, y tú conoces nuestro ser, y conoces aún lo más profundo que otros quizá ni siquiera se imaginan. Pero Señor, pedimos de tu gracia. Ayúdanos a no impresionarnos de los dones de los hombres y de sus demostraciones. Ayúdanos, Señor, a no querer impresionar a otros con nuestros buenos hechos y hábitos. Más bien, Señor, ayúdanos a humillarnos, para que reconociendo cuánto nos falta por ser íntegros, busquemos de rodillas, busquemos, Señor, con humildad, busquemos, Señor, con esfuerzo y con dependencia a ti, vivir una justicia verdaderamente interna. Padre, que cada acción desarrollada en nuestra vida sea con el único fin de que tú recibas alabanza y gloria. Señor, quita de nosotros si hay otra intención. Quita de nuestro corazón el orgullo, o de nuestra mente la expectativa de recibir el aplauso de las personas o el agrado de las personas. Permítenos, Señor, que tú seas la única persona, el único objeto, el único ser y todo lo que únicamente importa por el cual hacemos las cosas. Así, Señor, te pedimos en esta noche y que tú seas glorificado. Y agradecemos, Señor, por este tiempo y por tu palabra. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Antes de retirarme, hermanos,